Prepárate para escuchar la mejor música del planeta. Dance Music. Más entretenimiento, más acción, más adrenalina. Aprovecha esta sensacional oferta. En tres pagos, cero interés, con tu tarjeta de crédito. Promoción válida para la Argentina. El abanico de opciones alcanza los 360 grados. Todas las bandas de Argentina reunidas en un solo lugar. Viví el rock a pleno. Viva todo el deporte por la pantalla chica.